gracias por cada persona que esta noche, tarde, Señor, se ha acercado a este lugar para escuchar tu palabra, Padre. Quiero rogarte, Señor, que hoy a través de tu palabra tú le hables a cada persona, Señor. Quiero pedirte que bendigas a nuestros invitados esta tarde, Padre. Estamos suplicando que tu presencia, Señor, y que tu Espíritu Santo, como siempre ocurre, esté presente en este lugar para tocar, para redarguir, para convencer, Señor. Que al fin de lo que vamos a escuchar en esta hora, Señor, muchos de los que están aquí decidan entregar su vida a Jesús como Señor y Salvador. Y que muchos otros, Señor, decidan rededicar sus vidas a Cristo victorioso, Señor. Espíritu Santo, me pongo en tus manos hoy para que a través mío tú bendigas a la iglesia. Para que yo pueda ser un instrumento, Señor, de victoria, bendición, Señor, para tu iglesia el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Tomen su asiento, queridos hermanos. Cuando meditamos en la cruz de Cristo, en la crucifixión del Señor, no, nosotros no podemos dejar de pensar en la crueldad del acto. La pasión de Cristo fue un acto sumamente cruel, hermano, en todos los aspectos. En el aspecto físico, en el aspecto emocional, pero también en el aspecto espiritual. Déjeme, le digo algunas cosas. Piense en el aspecto físico, a Jesús sudando sangre en el huerto del Getsemaní, las bofetadas que dice que le daban camino a la casa del sumo sacerdote, los golpes que recibió en la casa del sumo sacerdote. Después lo encontramos siendo azotado brutal, pero brutal, brutalmente por los verdugos romanos. Después lo encontramos siendo coronado de espinas, golpeado en su cabeza con un palo. Lo encontramos en esa vigilia porque probablemente en toda esa noche, el jueves al viernes, él no durmió nada. Encontramos a Cristo luego haciendo la caminata aquella victoriosa desde el Pretorio hasta el Gólgota, caminando, caminando, caminando con su cuerpo deshecho, las heridas en todo su ser, llegando al Gólgota, siendo clavado en una cruz, y luego la agonía indescriptible, el dolor y la tristeza, y el dolor, perdón, indescriptible de estar colgado en la cruz, el tiempo que estuvo allí hasta las 3 de la tarde, cuando luego todo se oscureció y él murió. Esto es algo que no cabe en nuestra cabeza, el dolor. Jesús tuvo que haber sufrido mucho porque no duró demasiado tiempo. Los crucificados podían durar días, días y días clavados allá en la cruz. Esto dependía del castigo que le hubieran infligido antes. Y el que le infligieron a Cristo fue brutal porque él no duró casi nada después de que lo colgaron en la cruz. Ahora piense en el daño emocional. Los evangelistas nos dicen que cuando él estaba en el Getsemaní, él comenzó a angustiarse en gran manera. La angustia, la tristeza que tuvo que vivir, la traición, la soledad que tuvo que vivir en ese tiempo. Todos esos sentimientos estuvieron allí, quién sabe cuántos más, en el corazón, en el ser de Jesús. Pero tal vez lo que más le dolió no fueron las bofetadas, ni los golpes, ni los clavos en sus manos y en sus pies. Tal vez lo que más le dolió a Jesús fue el daño espiritual. Porque la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo en la cruz, aquel ser santo, tan santo como era él, estaba allí clavado en la cruz, hecho pecado por nosotros. Luego viene aquella frase profunda, que digo trágica, hermanos, llena de tristeza, de la peor angustia de todas. Y Elí lava sabana. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que habita en el seno del Padre, en la íntima comunión con el Padre, nos dice el evangelista Juan, ahora era abandonado de Dios. Dios lo abandonaba por causa del pecado que él estaba cargando sobre sí. Dios se alejaba de él. Dios quitaba su vista de él por causa del pecado que él estaba cargando ahora sobre sí mismo. Y podríamos meditar en todo ese daño, en el físico, en el emocional, en el espiritual. Pero vamos a dedicarnos hoy solo a hablar de uno de esos, de uno de esos tormentos, bueno, humillaciones que tuvo que sufrir Jesús en esos días de su pasión. Y es el que leímos en el versículo 67. Dice, entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Subraya en su Biblia la frase ahí, le escupieron. De eso vamos a hablar hoy. De ese acto de escupir, de los esputos que fueron lanzados contra Cristo en aquellos días de su pasión. Vamos a ver en primer lugar la ofensa del alma. Ser escupido, hermano, es una gran ofensa. Ser escupido no duele como los azotes, o no duele como un golpe, pero ser escupido humilla hasta el máximo. Porque escupir a otra persona denota gran desprecio, menosprecio. Es algo de lo más injurioso que uno se puede imaginar. Y dicho sea de paso, también de lo más asqueroso que uno pueda imaginarse. Si aquí a alguien alguna vez lo han escupido la cara, sabrá que se refiere, a qué me refiero y qué es lo que está sintiendo Jesús cuando otras personas vienen y le escupen en su cara. Aquel día, nos dice este texto, que en casa del sumo sacerdote le escupieron los judíos. Mateo capítulo 26, versículo 67. Los judíos le escupieron, pero no fueron los únicos que en aquella ocasión escupieron a Jesús. Sino que si usted lee ahora también en Mateo capítulo 27, el versículo 27, se va a dar cuenta que hubo otros personajes, además de estos, que también escupieron a Jesús en aquella ocasión. Mateo capítulo 27, el versículo 27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reuniendo alrededor de él a toda la compañía, lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaron diciendo, salve, rey de los judíos. Le escupían y tomando la caña le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificar. Pero los soldados juegan con Jesús y lo coronan de espinas, le golpean la cabeza con un palo, haciendo que esas espinas que ya están clavadas en su cuello cabelludo, en su sien, se hundieran más todavía. Sobre las heridas infligidas por el látigo romano, le colocan una capa. Y usted sabe qué pasa cuando uno tiene una herida en carne viva, ¿cierto? Se pone ropa. Y a veces le sucede que la ropa se le pega, ¿verdad? Y ellos le ponen esa manta a él. Seguramente con la sangre seca y el suero que ha salido de las heridas, se le pega y luego se lo quita. Pero entre otras cosas más que le hacen, dice que los romanos, los soldados romanos, escupían a Jesús también. Los judíos escupieron a Jesús. Los romanos escupieron a Jesús, siendo que los romanos lo hicieron con más violencia, con más agresividad y con más saña de lo que lo habían hecho los judíos. Ahora, la ofensa es más grave todavía cuando nosotros meditamos en quién es ese ser al que le están haciendo eso. ¿Por qué? No es lo mismo escupir a un perro que escupir a un ser humano, ¿verdad? Y socialmente hablando, no es lo mismo escupir a un prodiocelo que al presidente. La dignidad sería lo mismo, ¿verdad? Pero socialmente hablando, humanamente hablando, no es lo mismo escupir a un prodiocelo que al presidente. Pero si nosotros pensamos que aquel ser al que están escupiendo es Dios mismo, uno entiende la gravedad del hecho, lo terrible del hecho, lo triste del hecho. Nos acordamos de Jesús, el bebé del pesebre, tierno él allí, naciendo en esa humildad, y luego creciendo para ser un niño, un joven, un adolescente, y luego un hombre que se la pasó haciendo el bien, haciendo milagros, predicando la palabra, sirviéndole a la gente, ayudando a la gente. Aquel del que la Biblia nos dice que no solo era un hombre, sino que era Dios mismo, hecho hombre también. Estamos pensando que estas personas, los judíos y los romanos, se atrevían a escupir. Eso fue una gran ofensa. Y muchos de los que estamos oyendo esto ahorita, podemos estar diciendo, ¿qué gente tan mala? ¿Cómo se les ocurrió escupir a Jesús? ¿Cómo se les ocurrió humillarlo de esa manera? Si Jesús es tan bueno, si Jesús era Dios, ¿cómo esa gente miserable, romanos, se atrevieron a escupir en el rostro a Jesucristo? Esto no tiene nombre. Tal vez alguno de ustedes está pensando así. Pero la verdad, hermano, es que muchos de nosotros hoy día seguimos escupiendo a Jesucristo. Y usted, pero ¿cuándo escupimos a Jesucristo? Escupimos a Jesucristo, hermano, cuando despreciamos su sacrificio, cuando despreciamos a su persona misma, cuando despreciamos sus mandamientos, cuando no queremos seguirlo. En todos esos actos nosotros escupimos a Jesús. En todos esos actos nosotros decimos, yo lo escupo, yo lo desprecio, yo lo menosprecio. Ahora usted tiene que preguntarse ahí mientras me, si usted habrá escupido a Jesús. Porque entonces, si usted es de aquellos que menosprecia el sacrificio, menosprecia la obra y la persona de Jesús, usted no tiene mucho que impresionar esta tarde, ni de los judíos ni de los romanos, porque usted es exactamente igual a ellos. Si usted hubiera estado allí aquella tarde de ese viernes, aquel día de ese jueves, esa madrugada de ese viernes, pongan la firma que usted hubiera sido uno más, uno de aquellos que hubiera escupido a Jesús. ¿Se ha dado cuenta? La gente vive para escupir el sacrificio de Cristo. La gente vive para despreciar a Jesús en cada acto de su vida. Y aún la gente dentro de la iglesia, muchos, muchos viven para escupir el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero si usted es de los que hace eso, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted está en un grave peligro. Usted está en un gran, gran problema. Si usted es de aquellos que rechaza a Cristo, yo no quiero la palabra, yo no quiero a Dios, yo no quiero ir a esas iglesias. A mí no me gusta eso del Evangelio. A mí no me gusta eso de seguir a Dios, usted está en un grave problema. Si usted es uno que viene a la iglesia y tiene esa misma actitud, o usted es un conocedor de la palabra ya y tiene esa actitud, usted está en un grave problema. Y le voy a decir por qué. Solo piense qué haría usted si alguien escupiera a su hijo. Yo estaba estudiando esto esta mañana, yo me ponía, que alguien escupiera a mi hija. Bueno, yo no sé qué haría, perdónenme la expresión, yo lo mato. Sí, perdóneme, discúlpeme, pero fue el único que me salió, man. De una niña pequeña y no, hace algo y viene alguien la escupe, ¿usted qué hace? Dios te bendiga, hermano. Esto te ama, vuélvelo a hacer. Sí, usted haría eso. ¿Cierto que no? Al menos algo así, no es un valor. Pero ahora usted tiene que pensar que escupe, Jesús está escupiendo al Hijo de Dios. si dicho de alguna manera, y perdónenme, tal vez me equivoqué diciendo eso, pero dicho de alguna manera, si usted mataría a alguien que escupa a su hijo, imagínese qué le hará Dios a quien se ha atrevido a escupir a su hijo Jesucristo. Quiero que lea conmigo Hebreos capítulo 10, el verso 26. Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Dicen amén. Escuchen, esto va para aquellos que conocen la palabra, que han oído la palabra, aquellos que por meses han oído la palabra. Usted que conoció la palabra se apartó de Dios. Esto es lo que le pasa a los que escupen al Hijo de Dios. Esto es lo que le pasa a los que desprecian, menosprecian a Dios, a Jesús, su sacrificio. Dice ahí, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mira lo que dice aquí, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Ese era el castigo en la ley para quienes violaban la ley. Tenía que morirse. Pero aquel que escupe a Jesús, que desprecia su sacrificio, aquel que hace estas cosas merece un castigo peor que la muerte, nos va a decir aquí el escritor. Miren cómo empieza diciendo el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? El castigo de la ley era la muerte, pero él dice aquí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y ofenda al Espíritu de gracia? ¿Qué crees que debe pasarle a una persona que se atreve a pisotear al Hijo de Dios? ¿Qué crees que debe pasarle a una persona que se atreve a tener por inmunda la sangre de Cristo? ¿Qué crees que merece una persona que se atreve a escupir al Hijo de Dios? ¿Qué crees que se merece? Es el peor rincón del infierno. Eso es lo que se merece. Así que usted y yo tenemos mucho que temer si somos de aquellos que aún conociendo la palabra de Dios nos atrevemos a menospreciar al Hijo de Dios, a escupir su sacrificio, a decir no me sirve, yo lo escupo, yo lo desprecio. No son nosotros que conocemos la palabra, sino también aquellos que no la conocen, que no quedarán sin excusa y sus actos menosprecian al Hijo de Dios, sus actos escupen el bendito sacrificio de la cruz, y ellos no quedarán sin pago. Esa es, hermano, la ofensa del acto. En segundo lugar, esta tarde vamos a ver la permisividad del acto. La permisividad del acto. Jesús se humilló hasta lo sumo. Y tenga en cuenta esa palabra, póngala en mayúscula y en su cabeza. Permitiendo que le hicieran eso. Él se humilló. Ese era un insulto terrible. Y él permitió que se lo hicieran. Solo imagínense. Él pudo haber detenido esa barbarie en cualquier momento. Y no lo hizo. ¿Te acuerdas qué pasó cuando vinieron al Getsemaní con el faltón ese de Judas y todo eso? Vinieron los romanos, los judíos y todo, y el Judas ese ahí venía. Y sacó Pedro la espada y dijo, aquí nos morimos, ¿no? Y cuando llegó Malco, le mandó el machetazo. Y note que iba para el cuello. Él dijo, duro y a la cabeza. Porque uno sabe que se la mandó al cuello, porque seguro tenía habilidad Malco y logró correrse. Fue agachando y cuando ve, ¡fa! Le mochó la oreja. Pero ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Y yo le digo, Pedro, deja eso, porque al que espada mata, espada muere. Y dice que le tomó la oreja a Malco y el Señor se la puso ahí. E hizo el milagro, le devolvió la oreja. Pero una de las cosas que Jesús le dice a Pedro es, tú no sabes que yo en este momento podía pedir 12 legiones de ángeles para que vinieran aquí a estudiar. ¿Qué es lo que nos denota? Es que todo lo que está pasando, Él lo pudo haber detenido en cualquier momento. Pero Él se ofreció, Él se dio, Él lo permitió. Piensen en una historia ya en Segundo de Reyes, no estoy mal, capítulo 19, sí señor, Segundo de Reyes, capítulo 19, en que un solo ángel mató en una noche a 185 mil soldados del ejército de Senaquerib. Un solo ángel. Un Homero. ¿Qué hubieran podido hacer 12 legiones de ángeles? Entra y acaban hasta con todo lo que encuentran. Porque una legión eran 6.000 ángeles. Ahora está diciendo ahí, él podría haber pedido 12 legiones de ángeles. Y si un ángel mató en una noche a 185 mil soldados del ejército de ese rey Senaquerib, ¿cuánto hubiera? 12 por 6. 72 mil ángeles. ¿Qué hubieran podido hacer 72 mil ángeles? Pero no solo ese. Eso, sino que considere otra cosa. En Juan, capítulo... Ahí en Juan. Capítulo 19, si no estoy mal. Verso 5, miren lo que pasó aquí. Porque Jesús no necesitaba ni siquiera de ángeles. Miren lo que pasó aquí cuando fueron a él en el Getsemaní. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Estaba también con ellos el que lo entregaba. Cuando él dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Cuánto le alaban? Si solo dos palabras de Jesús y todos los que venían por él cayeron derribados. Dos palabras. Yo soy. Cuando él dijo yo soy, todos se fueron para él. Aplauda al Señor si lo quiere aplaudir. Increíble, ¿no? Yo soy, se cayeron. Solo con su pensamiento Cristo pudo haber destruido a todos los judíos y a todos los romanos. Pero no lo hizo. Porque lo que nos quiere dar a entender ese acto es que él dejara que lo escupieran a él, a Dios. Que él se ofreció, él se dio voluntariamente, él se entregó, él pudo haber parado eso en cualquier momento. Pero no lo hizo. Amén, hermano. Amén. Ahora, si usted lee Mateo 26:53, que relata lo que le he dicho. Mateo 26:53. Nos dice una de las razones de por qué Cristo no paró esa barbarie. ¿Por qué no los destruyó a todos en una milésima de segundo? ¿Por qué no pidió a las 12 legiones de ángeles? ¿Por qué? Capítulo 26, verso 53. dice allí. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así sea? ¿Por qué? ¿Por qué no lo detuvo? Para que la escritura se cumpliera, la profecía se cumpliera. Porque ese era el plan concebido desde la eternidad. Pero en segundo lugar, Él no lo hizo por puro y hizo en esencia amor por la humanidad. Él no detuvo eso y dejó que lo escupieran. Puro amor por la humanidad. Porque si no es por el sacrificio de Jesús, si no es por el sacrificio, hoy no sería posible la redención del hombre. La posibilidad de que tú seas redimido. El poder del pecado, que seas rescatado del infierno. Porque si no es por el sacrificio de Cristo, sin ese sacrificio, nada más hubiera podido cubrirte de la ira de Dios sobre ti. Solo la sangre de Cristo que cubre al pecador. Solo por esa sangre es que Dios no derrama su ira sobre el pecador. Porque la sangre de Cristo tiene la ira de Dios. Sin ese sacrificio, hermano, no hubiera sido posible que nos hubiéramos reconciliado con Dios. Usted no podría llamar a Dios Padre ni nosotros podríamos ser sus hijos si no es porque Él muere en la cruz del Calvario. Porque sin ese sacrificio perfecto de Cristo no hubiera sido posible el perdón completo de Dios sobre el ser humano. Entonces piénselo. Él está allí. Él pudo haber dicho, no voy a dejar que me escupan más. No voy a permitir más esto y ahora voy a destruir a toda esta plaga. No lo hizo. Porque lo tenía usted en su cabeza. Porque tenía su familia en su cabeza. Porque tenía su salvación ahí en su mente. Estaba pensando que el día que usted se muriera, no tuviera que ir a la eternidad, al infierno. Él nos iba a dar la posibilidad de estar con Él por la eternidad. Y por eso Él no se bajó de la cruz. Y por eso Él permitió que lo escupieran. Se llama amor, hermanos. Así se llama. ¿Entendiendo? Entonces, estamos viendo la ofensa del acto. Lo escupieron y hoy día la gente sigue escupiendo. Aún los que vienen a la iglesia, ya lo escupen, pisotean al Hijo de Dios, la frente. Ya llegará el día del juicio. En segundo lugar, estamos viendo aquí la permisividad del acto. Él lo permitió, nadie lo obligó. Él no está ahí obligado, Él está ahí voluntariamente. Él se dio, Él se entregó, Él se puso al Señor. Si no paró toda esa brutalidad con que lo atacaron aquellos días, fue por puro amor y nada más. Y en tercer lugar, tenemos aquí la espera del acto. Él sabía todo lo que le iba a pasar, incluyendo que lo iban a humillar de tal forma que lo iban a escupir. Él sabía todo. A Cristo esas cosas no lo tomaron por sorpresa, no, ay, mira, yo no sabía que me iban a clavar, yo no sabía que me iban a escupir, no, Él lo sabía. ¿Dónde dice? Vamos primero, Isaías 56, que es una profecía sobre el Mesías. Isaías capítulo 50, versículo 6. La hermana no puede tener una Biblia con letra más chiquita. 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. Me besaban, no me besaban, no yo, me besaban, me arrancaban la barba. Dice: no aparté mi rostro de injurias y de esputos. Jesús sabía que era el Cristo, Y sabía lo que decía la profecía que le iba a pasar al Cristo. Pero si todavía tiene más dudas, mira lo que dice Lucas 18:31. Lucas capítulo 18, verso 31. Él sabía todo lo que le iba a pasar. Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12 les dijo: cuando lleguemos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea, acerca de mí, de Él. Verso 32, pues será entregado a los gentiles, se burlarán de Él, lo insultarán y le escupirán. ¿Lo sabía Cristo o no lo sabía? Claro que no. Ahora, la agonía de un hecho, la agonía de un acto aumenta cuando usted sabe lo que le va a pasar. Le voy a poner un ejemplo bien, bien terrible. Te va al odontólogo. ¿Sí? Bendito sea Dios por los odontólogos. Y lo ponen ahí en la silla y háganlo. 32 ausentes, 42 ausentes, 18 ausentes. No tiene 10. Y más piedra le van a dar las cordales. Ay, ahí vienen y vienen tortillas. Vienen así. Tocó pegarlo. Hermano, es la peor noticia que uno puede recibir en su vida. Que el odontólogo le diga que vienen cuatro cordales y que todas vienen torcidas o podridas o quién sabe cómo vienen y que toca sacarle las cuatro. ¿Aquí cuánto les han sacado las cordales? Levante la mano. ¿El resto no tiene muelas o qué? ¿No? ¿El resto no tiene cordales? Venga. Hermano, eso es terrible a mí. Dios sabe, a mí no me salió eso. Bendito Dios. Porque aunque me hubieran tenido que operar de las cuatro, yo me muero. Yo todavía me examino a veces con la lengua. No, así será. Dice, no, ya está viejo, ya. Antes se van a caer. ¿Qué pasa, no? Digo, le van a sacar las cordales. ¿Y para cuándo fuera? Ya se las vamos a sacar. No, ya no. Pida cita. Y con las EPS, usted pide cita. Un mes. Ese es un mes donde usted dice... ¡qué agonías! Y usted se imagina al odontólogo allá. ¡No sale, no sale, no sale! ¡No sale! ¡Toca fracturárselas! ¡No le cogió la anestesia! ¡Tome whisky! ¡Uy, hermano! Eso es una agonía. Pero ¿qué aumenta la agonía? Que usted sabe lo que le va a pasar. ¿Cierto que sí? Usted va al médico y le dice, no, esas arterias coronarias están, vean, Yuca, toca operarle el corazón abierto. ¿De verdad, doctor? Sí. Y usted dice, ¿y cuándo? No, eso tiene que ir prostal. Y le dicen, en 10 meses. Y uno en 10 meses, cuando está ya de noche, que le apagaron toda la luz, uno se imagina que le está derruchando el tórax y luego le abren así unas pinzas y le jalan y le meten, chupan y todo eso. Y luego se imagina que se despierta en medio de la operación. ¡Ah! ¡Ah! Sí, porque esas cosas le pasan, ¿no? ¡Ah, hermano! Pues yo no sé si seré yo solo, pero... Y luego usted se imagina la raja y que se le encona y que... ¿Sí? Usted sufre. Sufre por la operación, pero sufre también en el tiempo de la espera. Es como el que va a condenar a muerte. O sea, que ese que condenan a muerte en Estados Unidos, no le dicen que lo van a... Te vamos a matar en una semana, no. Eres condenado dentro de 10 años, te matamos. Y con inyección letal. O te sentamos en la silla ya eléctrica. Usted se imagina que son esos 10 años para ese pobre? Saber el día que uno se va a morir y cómo se va a morir. Al menos a la mayoría nos va a coger por sorpresa, ¿no? Usted menos piensa, ahí quedó ya. Pero que uno sepa el día que se va a morir y cómo se va a morir, eso es una cosa cruel, ¿eh? Pero así son los gringos. Ahora, piense que Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. Él sabía cómo le iba a quedar su cuerpo. Él sabía cómo le iba a quedar su carita. Él sabía de los insultos. Él sabía de las horas clavado en la cruz. Él sabía todas esas cosas. Pero yo le voy a decir por qué Jesús es mi héroe. Porque yo admiro a Jesús por sobre todo, todos los seres humanos. Filósofos, sobre los artistas, sobre los deportistas, porque yo creo que es digno de mi adoración. Una de las razones es porque aún sabiendo la agonía, el suplicio y la tristeza que le esperaba, él no huyó. Él se quedó y él enfrentó varonilmente y valientemente todo lo que iba a pasar. Ahora sí aplaudan. Eso merece un aplauso. Él es un ejemplo, él es así, él es maravilloso, él es precioso, él es lo más grande que hay. Ahí se quedó. Alábelo, él se quedó ahí, enfrentó, le puso el pecho, al látigo le puso el pecho, a los clavos le puso el pecho, a la vía dolorosa, soportó, aguantó y tomó hasta el final la copa de la ira de Dios y ahí estuvo. Yo admiro a Cristo por eso. Cristo no era un cobarde, Cristo no era un miedoso, Cristo era un hombre y enfrentó las cosas. Ahora, ¿por qué hizo eso? Una de las razones, ya se la dije antes, le voy a dar otra para que terminemos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dice ahí. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él lo hizo para dejarnos un ejemplo. Lo que Él hizo nos dice, cuando te toque sufrir por hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, no huyas. Ese fue el ejemplo que hizo. Cuando usted le toque sufrir por no seguir la corriente del mundo, el pecado del mundo, sino vivir en santidad, no huya, piense en Cristo. Él fue valiente, él sabía lo que le iba a pasar y sin embargo se bebió hasta la última gota de la copa. Cuando le toque sufrir porque usted está sirviéndole a Dios y la gente empieza a insultarlo y a presionarlo y a decirle cosas porque usted está sirviendo a Dios, no huya, sea valiente, piense en Cristo. Él le puso la cara a los clavos, Él le puso el pecho, la espalda, al látigo. Cuando por ser un hijo de Dios se burlen de usted, lo injurien, cuando todo el mundo quiera sacarlo a perder, no quiera su compañía, porque usted es un hijo de Dios y usted se porta distinto. Cuando la obra de Dios le demanda sangre, sudor, lágrimas, no huya. No huya. Porque que el ejemplo que nos dio Cristo fue de coraje, de valor y de valentía. Ay, porque dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Le dije, la ofensa del acto. Escupir a una persona en un acto de humillación. Y puede uno que sea muy impresionado lo que hicieron los judíos y los romanos aquel día con Jesucristo. Pero la verdad es que muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y le aseguro que si hubiéramos estado allí, nosotros también lo hubiéramos escupido. Porque hoy día lo hacemos. Lo hacen todos aquellos que no quieren acercarse a Dios, que no quieren a Dios, que no quieren a Jesús. Yo lo escupo, dicen cuando hacen eso. Yo desprecio eso. Y lo hacemos los que ya conocemos la palabra de Dios, cuando conociendo la palabra de Dios, igual somos rebeldes y desobedientes. Nosotros también decimos, yo lo escupo. Pero el día del juicio llegará para acá. Hablé, recuerda, el segundo, la permisividad del alma. Es decir, que Él nadie lo obligó, Él no está ahí obligado, Él está ahí porque quiere. Cualquiera minuto de esas horas que Él estuvo en esa agonía, Él pudo haber pagado eso, pero no lo hizo. No lo hizo porque lo amaba a usted, porque amaba a su familia, porque amaba a cada ser humano. Y en ese sacrificio Él iba a dar la oportunidad a todos de ser salvos, de recibir el perdón de Dios, para que el día que murieran no tuvieran que ir a estar lejos de Dios por la eternidad, sino vivir cerca de Cristo. Por último, le hablé de la espera del acto. Cristo sabía todo lo que le iba a pasar. Pero maravilloso Él, sin embargo, enfrentó todas las cosas con gallardía, con valentía, con valor. Y lo hizo porque quiso dejarnos a nosotros un ejemplo. Cuando por hacer la voluntad de Dios te toque sufrir, cuando por hacer lo que Dios quiere te toque pasar la difícil, cuando por obedecer a Dios te toque las lágrimas, el sudor, la sangre. Sé valiente, no huyas. Quédate ahí, porque ese fue el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos quieren adorar a Jesús? Están. ¿Cuántos quieren adorar? ¿Cuántos quieren estar sobre sus pies y adorar a Jesús? Cierra tus ojos. Dile, Jesús, tú eres impresionante. Tú eres mi héroe, Jesús. Tú eres mi ídolo. Creo que esta tarde tú pienses en que esas personas estaban escupiendo a Dios, ignorancia o por rebeldía, pero estaban escupiendo a Jesús. Quiero que pienses en cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo. Cuántas veces has pisoteado al Hijo de Dios. ¿Cuántas veces has tenido por inmunda la sangre de Cristo y has ofendido al Espíritu Santo? Tal vez tú decías mientras me oías, yo no hubiera crucificado a Cristo, yo hubiera llevado la cruz con Él. Yo hubiera muerto con Él. Pero la verdad es que tú y yo también lo hubiéramos azotado, le hubiéramos escupido. Porque muchas veces lo hacemos. Quiero que esta tarde nazca en tu corazón un deseo de adorar a Cristo, sabiendo que Él no estaba ahí obligado. No le tocaba recibir, no le tocaba. Momento Él pudo haber parado esa agonía, pudo haber bajado de la cruz. Solo su pensamiento, Él pudo haber destruido a judíos y romanos por igual, pero no lo hizo. Que ese pensamiento te ayude a amar más a Jesús, y no lo hizo porque Él te ama, porque tú estabas en su pensamiento. Estabas en su cabeza aquella tarde. Él moriría para darte la posibilidad de una eternidad junto a Él, para que pudieras tener la seguridad que el día que murieras, si lo recibes, si le obedeces, si lo aceptas, podrías ir al cielo. Quiero que pienses esta tarde, ¿cuál fue su agonía al saber de antemano todo lo que le iban a hacer? El dolor, la agonía, tu carne hecha y lacha, sus huesos, sus nervios expuestos por la rigurosidad del látigo romano. Él sabía todo eso. Él sabía de los esputos en su cara. Pero Él se quedó allí. Él puso la cara. Él fue firme. Él fue fuerte. Si hoy estás sufriendo por hacer la voluntad de Dios, si la vida hoy te duele, que estás haciendo lo que es la voluntad de Dios, mira la cruz. Mira la cruz. Mira el ejemplo de Jesús. Ojalá esos pensamientos te ayuden a adorar a Dios esta tarde. Día más impresionado de eso. Levanta tus brazos. Dile: Jesús, nosotros te amamos.